Con respecto al acontecimiento que hay de la Pampa Traviesa, para nosotros es una situación complicada porque, por un lado, los deportistas, es un hecho histórico el de realizar la carrera, el de hacer la carrera, pero también entendemos que estamos en una situación complicada donde los casos se incrementan día a día en la provincia de La Pampa. Por lo tanto, la verdad que para nosotros no es acertado, ¿viste?, el tema de la carrera, porque no entiendo cómo van a hacer para mantener el distanciamiento social, la seguridad, o sea, ¿viste? La verdad que es medio complicado. Y con respecto a lo de la sensación que tenemos nosotros es que, bueno, el personal de salud está agotado, estamos muy cansados, las compañeras están muy cansadas, solamente tuvimos 15 días de licencia este año y 15 días del año pasado, que algunos pudieron y otros no pudieron tomársela, con el agravante de que los compañeros precarizados y precarizadas, algunos pudieron tomarse apenas 5 días y otros nada, según la situación que está bien cada servicio. Por lo tanto, la situación es preocupante. Creemos que tenemos que usar la responsabilidad entre todos y todas. Si no nos cuidamos entre nosotros, no nos va a cuidar nadie, por más que salga el presidente, el gobernador, etcétera, etcétera, a decirlo. Si nosotros no tomamos conciencia de que nos tenemos que cuidar y que tenemos que respetar los protocolos que hay, lamentablemente no vamos a salir de esta situación. Nos va a llevar mucho tiempo.